Yo creo que sí, sobre todo hoy en este día tan especial para nosotros, que aparte de celebrar la fiesta patronal de Nuestra Señora de Schoenstatt, bueno, estamos festejando también el Día de la Madre, nuestra madre aquí en la tierra, así que yo creo que para nosotros es muy, pero muy especial, y ojalá que nuestra Madre María siempre esté con nosotros, dándonos sobre todo la esperanza y que nos permita a nosotros también poder encontrarnos con Jesús. Nos invita además en este tiempo, en este mes de las misiones, ¿no?, ir a la gente, ¿no?, junto con ella, que es la primera misionera, pero también nos invita además en este año sacerdotal a rezar por ustedes, ¿no?, para que sean más santos y más dignos de llevar ese sacerdocio, ese compromiso que ustedes hicieron de por vida, ¿no? Creo que sí, yo creo que como vos decías recién, la primera misionera, que es María, bueno, en el momento en que concibió, bueno, no se quedó, sino que inmediatamente salió a socorrer a Isabel como primera misión, ella como Madre de Dios. Y bueno, y a nosotros, ojalá que nuestra Madre María siempre nos proteja y nos regale también la posibilidad de poder ser fiel a este ministerio o esta vocación a la que fuimos llamados y que respondimos quizás también con todas nuestras debilidades, pero ella es la que nos fortalece especialmente también en este tiempo. Por último, creo que también la Virgen nos invita a ser solidarios, ya que ella fue solidaria con su prima Isabel, como decía recién, ¿no?, en estos tiempos, digamos, nuevamente tan difíciles, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que María nos invita siempre a que podamos estar ahí atentos a las necesidades de todos nuestros hermanos, y sobre todo en aquellos que más necesitan, no solamente lo material, sino también la compañía. Yo creo que eso por ahí a veces nos olvidamos un poco nosotros, bueno, esa compañía que tanto necesita nuestra gente anciana, enferma, un montón de lugares por ahí que la presencia de María y la nuestra va a ser de mucha esperanza para los demás. Gracias, Padre Vicente. Que Dios los bendiga. Gracias.